Juan y vino un año tuyo y otra del vecino. Vendí mis cada año, unas con ganancias y otras con daños. El viejo pone la viña y el mozo la vendimia. Tenga yo cubas y lagar, y yo vasijas y caudal. Si pones viña junto al camino, siempre hay mal vecinos. La viña donde se hiele y la tierra donde se riegue. El lagarejo. Cava bien tu viña y tendrás buena vendimia. Quien quiera buen mosto, cabe sus viñas en agosto. Quien tiene viñas, tiene sus riñas. Caro me cuesta, la viña encuesta. Pódame en enero y rájame en abril y déjame dormir. Podador que viña podas, cada cepa es un caso, no son iguales todas. El lagarejo. Después de muerto, ni viña ni huerto. Y para el que viva, la huerta y la viña. Viña entre viñas, algo se libra de los rapiñas. Y para el vendimiador, el racimo mejor. Amugronando, mi viña voy renovando. Si quieres ver a tu viña moza, árala dos veces en hoja. El lagarejo. Huevano, capacho, cesto, caja para cogerlo, va garnacha. Manos, tijeras o navajas son buenas para coger la uva blanca. Huevano, capacho, cesto, caja para cogerlo, va garnacha. Manos, tijeras o navajas son buenas para coger la uva blanca. Huevano, capacho, cesto, caja para coger la uva garnacha. Manos, tijeras o navajas son buenas para coger la uva blanca. Dice la viña su amo, ¿cómo me trates te trato? Si labor me das, vino te daré. Si me cierras la mano, la bodega te cerraré.